Muchachos, este ritmo que se siente sabroso para gozar. Tomen todo su pareja, que ya va a empezar la fiesta. Nadie quede sin bailar. Para bailar, para gozar, llegó este ritmo. Para bailar, para bailar, para gozar, llegó este ritmo. Para bailar. Bailar muchachos, este ritmo que se siente sabroso para gozar. Tomen todo su pareja, que ya va a empezar la fiesta. Nadie quede sin bailar. Para bailar, para gozar, llegó este ritmo. Para bailar, para bailar, para gozar, llegó este ritmo. Para bailar.